Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás información sobre cada programa, los enlaces a las canciones para que te las descargues de forma gratuita y legal, y también a nuestra dirección de correo electrónico y las páginas en Facebook y Twitter de Intangible 23. Como todos los martes, tenemos una selección musical ecléctica con la grabación histórica y el momento bizarro, pero antes empezamos con un tema de Nigul que se llama Ciertos Momentos. Nigul es el nombre artístico de uno de los proyectos de Jaume Moussan, nuestro colaborador y responsable del blog sobre NetAudio, Oír para Creer, oírparacreer.com. Lo tenemos ahora al otro lado del teléfono. Hola, Jaume. Buenas, hola. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Bueno, han sido unos días agitados últimamente, ¿no? Pues sí, llevo una semanita, la última, un poco movida, pero bien. Vale, porque hemos puesto este tema Ciertos Momentos, bueno, el nombre es original en catalán, y aparecía en el EP Maya, que sacabas en Audio Talaya en verano del año pasado y lo hemos escogido por un motivo en concreto, que es que se está organizando un ciclo de música experimental por parte de esta discográfica virtual. Sí. Está Edu Cumellas, que es el que lleva el sello. Está ahora en Valencia y bueno, está montando un ciclo de conciertos durante este mes, todos los viernes. Y bueno, me invitó a ir este viernes pasado y bueno, estuve ahí actuando. Y ya has colgado en tu blog un poco la crónica, ¿no? Como lo has visto esos días. Y en fin, buena acogida por allí. Sí, la verdad es que sí, el sitio me encantó, es una galería de arte bastante nueva que abrieron en octubre o así. Y bueno, es un sitio pequeño pero muy acogedor y con una propuesta muy interesante. Y nada, y vino bastante gente y parece que quedaron contentos. Bueno, le explicamos un poco a los oyentes que se trata del ciclo de experimentación sonora Audiometrías y que del 7 al 28 de mayo, cada viernes, hay dos artistas ahí en ese sitio de Valencia, un poco explorando la música más vanguardista, ¿no? Sí, la verdad es que hay diferentes estilos, pero sí, dentro de lo que es la experimentación y supongo que más ambient también, que es lo que más se dedica a Audiotalaya. Y bueno, Edu ha escogido a estos artistas, creo que son todos valencianos, menos yo. Y bueno, para mostrar estas propuestas en el espacio este. Tú ya conocías a la gente de Audiotalaya desde hace un tiempo, ¿no? Porque ya has editado por lo menos un par de trabajos como Nigul en esa en el label. Sí, de hecho conozco a Edu de antes de que creara Audiotalaya incluso, porque coincidimos viviendo aquí en el mismo pueblo y tal, y bueno, ya hemos mantenido la amistad y bueno, y todo he colaborado con Audiotalaya en más cosas, subiendo por ejemplo los discos a Last.fm y bueno, ayudo en todo lo que puedo. Y, por ejemplo, ¿has seguido a través de Twitter este ciclo contando un poco tus experiencias? ¿Has colgado un vídeo? En fin, nuevas formas de contar en el momento lo que está pasando en ese ámbito, ¿no? Sí, bueno, es más que nada para eso, para los conocidos, los amigos que sabían que me iba para ahí, que iba a pasar el fin de semana y tal, pues como mantenerlos un poco al día y también, bueno, hace gracia esto de poder poner twitters desde cualquier lado y tal. Y como nunca lo había hecho, digo, va, pues este viaje voy a retransmitirlo de alguna forma en tiempo más o menos real. Y bueno, y por el Twitter y ahora al llegar pues ya he hecho un post un poco más extenso en el blog, con algunos vídeos que grabamos de los conciertos y tal, más que nada para eso, para que se vea el sitio y cómo estuvo. La verdad es que me gusta mucho esto de las cámaras pequeñitas digitales por eso, porque siempre salen documentos de cualquier cosita, de cualquier evento, puedes encontrar alguien que grabó un trocito o algo, y me parece interesante porque capta más o menos bien un ambiente o un momento. Nigul es tu proyecto de música ambiental oscura, quizá lo podemos definir así, luego tienes Hermético para el techno y nos contabas el mes pasado que estabas abierto a una nueva etapa en Nigul con más grabaciones ambiente, algo un poco distinto. ¿Se ha reflejado ya en este concierto que diste el fin de semana pasado? Sí. La verdad es que tampoco es que tuviera mucho tiempo para preparármelo, porque he estado también con exámenes y tal, pero sí, he añadido cosas nuevas de un proyecto nuevo que estoy haciendo con una chica también de Valencia, donde las grabaciones de campo cada vez están cogiendo más presencia, digamos, están muy manipuladas y tal. Y bueno, y de hecho también de esto, en gran parte la culpa la tiene Edu, que también me ha enseñado todo el tema de las grabaciones de campo y bueno, y me ha introducido en este mundillo más y bueno, me parece muy interesante a la hora de conseguir sonidos diferentes. no sé, sigue siendo electrónica porque son sonidos de campo muy manipulados, pero tienen otro aire para mí más orgánico, digamos. Bueno, pues dentro de nada empezaremos a hablar ya de las otras novedades aparecidas en Oír para Creer, pero antes quería preguntarte un poco por la influencia de David Lynch en la música de Nigel. Bueno, pues nada, soy un gran fan de David Lynch, y bueno, todo esto pues supongo que se refleja o lo intento reflejar en mi música, todo este universo que tiene. Para mí es como el artista completo, porque hace música, hace cine, fotografía, pinta, hace muebles, hace de todo y para mí todo lo hace bien, o sea que es como una especie de dios del arte para mí. Y lo tengo así como muy en un pedestal. Y bueno, entonces pues claro, todo este ambiente de misterio y tal que se ve en sus películas, sobre todo las últimas y tal, pues me encanta y me tiene súper enganchado. Entonces bueno, pues de alguna forma u otra, la música de Nigel y el concepto pues está bastante influenciado por eso, por David Lynch. Bueno, ahí queda ese guiño cinematográfico. Entonces, le recordamos a los oyentes que la próxima cita de audiometrías es el 28 de... No, no, el 21 y el 28 de mayo. Sí, este viernes y el siguiente. Ajá. Y entre los nombres, pues Javier Marisco, Esok y Avelino Saavedra, los que tienen anunciados, parece que... No, creo que estás mirando en la página de Audio Ah, Atalaya. igual está un poco anticuada. Sí, hay un evento en Facebook donde han cambiado algunos artistas. Esos Ah, son vale. los que tocaron conmigo el viernes pasado. Y este viernes tocará Javier Marisco y Chelo Plus Laptop, que es Edu Cumellas con una chica chelista y que también es una propuesta muy interesante. Y el viernes siguiente es Avelino Saavedra y Nane, también dos artistas de ahí de Valencia, muy interesantes también. Vale, pues te agradezco que hayas aportado los datos correctos, que si no estaba yo un poco confundido. Y siguiendo con Audio Atalaya, mencionabas que antes, no, antes de tu intervención, entre nosotros, que te ha gustado bastante su último lanzamiento, ¿no? Que es un trabajo de Philip Sulidae, titulado Sí. Meetings at Half Light. Sí. Bueno, no te puedo decir mucho. La verdad es que lo he escuchado un par de veces, pero desde el primer momento me encantó. Y bueno, es un ambient drone así muy minimalista, también con grabaciones de campo y tal. Y como se acerca bastante a la idea de que tengo yo de Nigel también, pues me ha gustado mucho. De acuerdo, pues ese es uno de los comentarios que hay en el blog Oír para Creer. Otro sería el EP de Andrés Caramalo y Señor Click, Sí. que es Líbranos del Bien, es el título, ¿no? Bastante curioso. Sí. Ahora ya vamos a poner el tema que nos recomendabas, Calavera, y luego ya, si te parece, nos cuentas, porque tú ahí conoces bastante cómo se gestó este trabajo, ¿no? Sí, bueno, más o menos. Vale, pues vamos a escucharlo. Oh, ¿vienes a por mí? Málaga Pulgas 3019. Calavera. Frío de nevera, que repita lo mismo tres veces que saqué la fiera. Pierdo las llaves o me la veo por fuera puesta. Vete a los 70 y haz canción protesta. Abre ya la puerta. No vengo de vuelta, pero quiero entrar. Y lo que me vaya a contar es pana. Como lluvia besando mi ventana. O pintura secándose en el canal. Tú quieres dato. Yo soy del carril del pato. Y como muy rápido, no ves ni el plato. Ahora tengo sed. Esto es from hell to hell. Mi estilo es guarro, no lo lavo con gel. Mejor vivir sin miedo a lo que pueda venir. Es muy bonito. La noche habría que dormir de día. Y si me contaras tú sabrías poco de todo día. Controlo carreteras nacional y autovía. Haremos una sangría de grafiteros muertos. Y ya verás tú la de cuerpo en el puerto. Estoy bailando con Bebel Gilberto. Y vigila al personal. Oye, que nos cagamos en tu huerto. Yo soy el arquitecto de vida imperfecta. Me falta batería. Escucho nada más que tontería. Es la última copa que me tomo. Y va fuera. Quedado con mi colega y el calavera, sí. Calavera, vera, vera. Está la calle entera con mi nombre, con mi sangre, con mi hombre. Pobre de ti si no hay nada que te asombre. ¿Dónde come? ¿Dónde se esconde? Calavera, vera, vera. La calle entera tiene mi nombre. Derrama sangre, viene mi hombre. Pobre de ti si no hay nada que te asombre. Pobre, hombre, pobre. Ay, calavera. Calor de hoguera, llevo la gama de morado en las ojeras puestas. Y no es cuestión de que me abran la puerta, me llamo Andrés Gutiérrez, soy de calle desierta. Lo chungo sería vivir día a día sin saber realmente la razón de tu existencia. La paciencia nunca ha sido amiga mía. Ahora te ríes, luego preguntarás: ¿quién te envía? Me gusta mucho rapear, ¿qué quieres que le haga? ¿Quieres que sea tu colega? No importa si corre sangre porque todo se friega. Y con esas pedazos de oreja, ¿por qué no despega? Oye, sin resolver, es que es así. A veces me dan y no sé qué decir. Yo no soy nada zen, mi casa también, o sea tampoco. Mi hermano es Clayton, mejor las choco. Búscate un refugio si empieza a llover. Es algo básico como cagar o comer. Que nadie va a torcer nunca el brazo por ti. Yo siempre que rapeo es pa' partir, ¿qué le hago? Tengo un ojo vago, sí, se me fue propagando. Cago mierda, nena, no es contrabando. Y estabais esperando una canción normal, pero es que estáis acostumbrados muy mal, coño. Calavera, está la calle entera con mi nombre, con mi sangre, con mi hombre. Pobre de ti si no hay nada que te asombre. ¿Dónde come? ¿Dónde se esconde? Calavera, la calle entera tiene mi nombre. Derrama sangre, viene mi hombre. Pobre de ti si no hay nada que te asombre. Pobre, hombre, padre. Calavera. Estamos hablando con Jaume Monsant de hoyparacreer.com, un blog sobre Netaudio, y nos recomendaba este tema de Andrés Caramalo y Señor Click. Es el segundo del EP que han sacado en Miga y sí, a mí también me ha impactado bastante. Sí, la verdad es que, bueno, solo hay que escucharlo. Habla por sí solo, vamos. A mí me encanta el sonido del Juanjo, del Señor Click, tan característico y encima así, con un MC tan bueno como me parece a mí que es Andrés, pues para mí es la combinación perfecta. Claro, recordemos que tú llevas la en el label Inocuo junto a Señor Click. Sí. Y en fin, no sé, por lo que te haya podido contar, ¿le ha supuesto cambiar un poco la mentalidad respecto a lo que hace normalmente? De todas formas, es el segundo lanzamiento en dúo con Caramalo, ¿no? Sí. El primero lo publicaron en Minifu, un sello que creo que ahora ya ha desaparecido, que también lo llevaba Cristian Negre, creo, con alguien más. Y bueno, este es el segundo y bueno, al Juanjo le ha gustado siempre el hip hop de toda la vida, entonces pues tampoco es que le haya supuesto, al contrario, le ha sido un placer también para él poder participar. Andrés contactó con él hace un tiempo, supongo, creo que hará unos 2 o 3 años, y porque le gustaba la música de Señor Click y tal, y ya le propuso de hacer algo, y bueno, se pusieron manos a la obra y ya salió el primer EP, y nada, han seguido. Andrés tiene otros proyectos también de hip hop por su cuenta, y Juanjo también tiene el Señor Click con el tecno y tal, pero de vez en cuando, pues eso, Juanjo hace unas bases, se las envía, Andrés monta las letras, lo graba, luego vuelve a pasar el archivo a Juanjo, que acaba de pulir los detalles, y bueno, así poco a poco van enviándose los archivos y creando las canciones. Y vamos con mucha actitud, digamos. Es un hip hop callejero, pero vamos, con mucha gracia, mucho desparpajo y eso. Sí, Las sí. bases sí que están bien también, claro. Sí, totalmente. Andrés, para mí, la forma que tiene de rimar y de soltar las cosas, me encanta, vamos. Y esto que aparece en Miga, que es una de las net label españolas más importantes, radicada en Andalucía. Están sobre todo asociados a la electrónica instrumental, pero los últimos dos lanzamientos, por ejemplo, no responden mucho a eso, porque esto es un disco de hip hop y el anterior de Tom Cary era algo así como post-rock, Sí. unos desarrollos. Yo me imagino que a ti también te gustó bastante estar en el label, ¿no? Sí. Hombre, Miga, yo creo que publican lo que es bueno, lo que les parece que es bueno y les gusta sin fijarse demasiado en los estilos, yo creo. Entonces, bueno, como ya habían publicado algo de Señor Click y tal, pues Juanjo les envió y a ver si les gustaba y les parecía bien y bueno, estaba claro que les iba a gustar. Claro, y también destaca de ellos los recopilatorios, ¿no? Que tienen unos cuantos recopilatorios bastante potentes, en formato físico ocuparían cada uno a lo mejor dos CDs enteros y un montón de artistas Sí, distintos. No, sí, es una asignatura pendiente que tenemos nosotros aquí en Intangible 23 de dedicarle más tiempo, a ver si podemos hablar alguna ocasión con alguno de los responsables de Miga. la verdad es que tienen mucho que decir. Claro. Y en fin, ¿qué otros lanzamientos destacarías de este mes? Luego vamos a escuchar por último el tema de Bután y Barem, pero Sí. un par de apuntes más si nos quieres dar. Bueno, pues nada, ya habéis hablado de algunos, como el Intelligent Toys, la recopilación esta de Sutemos, esta que Sí, tiene hablamos 900 canciones. con Pachi. Sí, La sí. semana pasada, así que cogíamos un tema de Krill mínima. Sí. Y luego, bueno, una recopilación de techno que ha hecho la gente de Flow, la de Alemania. Bueno, con algunos de los mejores temas de techno de toda la historia de los net labels, muy interesante también. Bueno, hay que eres tú un experto, nos puedes certificar que son de verdad de los mejores, porque anda que no habrá dónde seleccionar, ¿no? Pero. Bueno, la verdad es que en la recopilación esta hay varios estilos de techno, hay cosas más melódicas, más parecidas al trance, digamos, otro más minimal. Yo creo que todo el mundo encontrará, yo los que son de mi estilo están clavados, vamos. Luego hay otros que no me gustan tanto por el estilo de tema, pero bueno, en cuanto a producción, todos valen la pena. Muy bien, ¿y alguna Y cosa más? bueno, nada, en Inocuo hemos sacado también el último, el 53, que es de Desven. También muy interesante, tres temas, ya te hablaba la última vez creo de él. Y bueno, un sonido muy limpio, un tecno potente y muy bueno. Y Vale. nada, este de Barem con Butane y bueno, por De el blog hay Unfound más Sound, ¿no? cositas que si Sí. la gente entra pues ya irá viendo. Y bueno, de todas formas, estamos a mediados de mayo, se va acercando el festival Creative, perdón, Colón Commons. Sí. Bueno, ahora ya sí, ahora ya que he vuelto de Valencia y tal, me voy a poner ya a trabajar en el directo de Tecno para el festival este. Y bueno, espero que vaya muy bien todo. Espero que podamos ir con esto de la nube de humo y todo eso, que estoy un poco asustado. Pero Bueno. bueno, en principio preparando y trabajando mucho para el festival. Vale, será en Colonia, en Alemania, en el mes de junio y esperaremos hacer una cobertura lo mejor posible desde aquí. En fin, pues nada, ¿qué nos cuentas ya por último de este EP de Unfound Sound, que sé que es una de tus discográficas de cabecera, ¿no? Y Sí, de sí. Bután y Barem. Pues nada, que son dos artistas que vamos, creo que empezaron los dos en el mundo del net audio con Unfound Sound y han llegado pues a lo máximo, vamos. Barem está con Minus, con el sello de Richie Hawtin y esta gente. Y bueno, es un ejemplo de alguien que empezó así y luchando y produciendo buena música, pues han llegado donde han querido. Bueno, pues Y nada, el tema este es un tema que hicieron en 2006, que se publicó en un recopilatorio de un sello que ya no existe. Y nada, lo han repescado ahora los de Unfound Sound con un remix de Someone Else, que es el dueño del sello. Y bueno, dos temas muy interesantes, ya veréis ahora al escucharlo, vamos. Vale, ese es el Freeloader, la versión original, la que vamos a Sí. poner. Me ha parecido, en fin, que no es tampoco, que es algo más sutil de lo habitual, ¿no? Digamos, un tema así, un poco sinuoso, ¿no? Que tienes que prestarle atención para cogerle el Sí, tranquillo. muchas veces es lo que tiene el minimal techno, ¿no? Que parece muy así y luego si te vas fijando, vale, vas encontrando los detalles y los puntos. Bueno, pues si no tienes nada más que contarnos por ahora, Jauma, pues nada, nos despedimos hasta el mes que viene, a ver cómo lo montamos con el festival Colón Commons por medio y todo eso, pero bueno, ya Muy se podrá bien, hacer de sí. alguna manera. Pues le recomendamos, como siempre, a los oyentes que pasen por el blog oirparacreer.com con un montón de novedades sobre el NetAudio y desde música ambiental, hip hop o techno, que es lo que vamos a escuchar ahora, este tema de Butane y Barem Freeloader. Lo dicho, Jauma, un saludo. Venga, igualmente, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Estás escuchando Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Acabamos de hablar con Jaume Monsant del blog sobre NetAudio Oír para Creer y nos recomendaba por último este tema de Butani y Barem titulado Freeloader. Tecno minimal, bastante sutil como nos comentaba él mismo, pero de calidad y que se puede encontrar en la discográfica virtual Unfound Sound. Y seguimos nuestro recorrido musical ecléctico de los martes, ahora con la grabación histórica. Ya sabes que recuperamos sonidos extraídos de discos de cilindro y de 78 revoluciones y los ponemos gracias a plataformas como el archivo de internet o en esta ocasión el Free Music Archive. Tenemos al conjunto Médrano con un tema instrumental titulado Ángel Mío. Esta vez ha sido el Free Music Archive el que nos ha suministrado la grabación histórica y no el archivo de internet, sus nombres se parecen pero no es lo mismo, como venía siendo habitual. Este tema instrumental de conjunto Médrano es Ángel Mío y aparecía originalmente en el sello peruano Sono Radio. Al parecer la grabación data de entre 1948 y 1950, no estamos seguros del año en concreto, y se describe como una muliza con fuga de huayano. Esto significa que comienza Ángel Mío como una muliza, después hay una fuga o sección rápida en medio y termina como un huayano. Te explicamos, una muliza era una forma musical llevada a Perú por los muleros argentinos entre los siglos XVIII y XIX, y el guayano es otro género, pero indígena, y que se incorporó ya en el siglo XX a la música de este tipo, dándole pues una cualidad bastante particular. Son las cosas que se puede uno encontrar cuando bucea en internet buscando grabaciones históricas tan interesantes como este Ángel Mío, ya digo, del conjunto Médrano. Y vamos a continuación ahora con una interpretación también muy llamativa, Garth Knox a la viola de amore en este Oriental Blues, Blues Oriental. Volvemos al blues después de lo que escuchábamos ayer. Thank you. pues un blues muy especial, este Oriental Blues de Garth Knox, y que aparece en el álbum Solo Viola de Amores. Ya el título nos da cuenta del contenido, son interpretaciones bastante improvisadas, pero con elementos previos ya pensados de este artista, y que aparecía en esa net label que tanto nos gusta, pero que tiene ese nombre tan impronunciable. Me limito a decirte las letras, es que no tiene ni una sola vocal. Es SHSK apóstrofe H, así que sería algo así como shk o algo así. Y era este Solo Viola de Amores el quinto lanzamiento de su catálogo. Podemos encontrar, por ejemplo, ahí también un álbum de música para koto, que es un instrumento musical japonés, y otro con una selección de lieder de Weber. Bastante nivel es lo que hay ahí, y una propuesta distinta a lo común en el net audio. De Garth Knox te comento que es un intérprete de viola que ha formado parte del cuarteto Arditi y también del Ensemble Intercontemporain, y decidió un día pues ponerse a tocar la viola d'amore. En este caso ajustó la tercera y la cuarta cuerdas del instrumento en la misma nota, y eso un poco predispuso el sonido y el resultado final. Él tenía claro que quería hacer un blues oriental, y esos fueron los métodos que empleó para ello. Una música muy bella, casi desnuda, podríamos decir, porque siempre está él en solitario, casi siempre, pero que hace pensar y sigue siendo muy bella, nos parece. En fin, no puede decirse eso, aunque no hay que buscar siempre las mismas cualidades en la música de lo que viene ahora, que es, ya te lo estarás imaginando, el momento bizarro. Ya sabes que cuando escuchamos al Dr. Phibbs aporreando al órgano la partitura introductoria de Psicosis, cuya banda sonora compuso Bernard Herrmann, pues esto significa que llega el momento bizarro, la sección de Intangible 23 dedicada a lo más extraño y estrambótico que se puede encontrar dentro de la música en difusión gratuita y libre de Internet. Y vamos con algo que es muy bizarro, el grupo Mr. and Mrs. Brian con el tema Dirty Joe, Joe el sucio. Hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell, hell La sirena que se escapa el barco. Bueno, esos eran Mr. and Mrs. Brian con el tema Dirty Joe, incluido en el EP Lord Lady Love Child del catálogo de la netlabel alemana Headphonica. Mr. and Mrs. Brian es un dúo alemán, sospecho que los dos son hombres, y sin duda estamos ante una de las formaciones más bizarras dentro del Netaudio. Son unos auténticos apóstoles de la distorsión y el ruido, aunque en su música convive también con breves momentos de calma y melodías pop. Esto era algo así un poco cabaretero, este Dirty Joe. Vamos ya con el último tema que escuchamos este martes. Feldmaus se titula Quarks Romping About in Water. Thank you. Ahí estaba la música de Feldmaus con el tema Quartz Romping About in Water. Esto aparece en un álbum muy recomendable, Spaces, que era el primer lanzamiento de la netlabel Passage, una subdivisión de Fragment Music. Ya hablaremos en otra ocasión de Feldmaus porque es un proyecto muy interesante. Baste por hoy por mencionar que lo forman Evgeny Shukin y Alexander Tochilkin, ambos conocidos también dentro del proyecto Modul, y que en este álbum han tenido algunos invitados como Sergei Suokas y el guitarrista japonés Imachi Akira. Seguiremos explorando su música en alguna otra ocasión, mientras te la puedes descargar si haces clic en el enlace correspondiente en nuestro blog. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de hoy en Intangible 23, aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es, y ya sabes todo lo que tienes ahí, artículos, enlaces a Facebook, el correo electrónico, Twitter y la lista de enlaces a cada canción que escuchamos en todos los programas. Así que nada, hasta mañana. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto. Los miércoles, ya sabes, toca música electrónica.